Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean a una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un privilegio, como cada semana, darles la bienvenida para platicar de temas necaxistas, que ahorita son poquitos, hay que decirlo. Nos la estamos ingeniando para no aburrirnos y, bueno, pues para ello, ¿qué más que presentarles a mi compañero, compadre, amigo, don Gerardo Taker? ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Bien. Bienvenidos todos. Vamos, dale. Sí, porque tenemos un gran invitado y queremos aprovecharlo al máximo para que nos platique muchas cosas. Es necaxista, trabaja en los medios, narra los goles de Necaxa, su nombre es Piezo con X, y aquí está don Javi Sol. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues con mucho gusto de acompañarlos, de estar compartiendo aquí en plena cuarentena y pues, caray, extrañando la Feria de San Marcos y sobre todo los partidos del Necaxa, ¿no? Ahorita estaríamos, si otros fueran los tiempos, en Aguascalientes, seguramente viendo algún partido del Rayo, pero bien, con el gusto de acompañarlos y a toda la comunidad necaxista. Muy bien. Pues eso de que, a lo mejor ya penando, ¿no?, de si vamos a nos alcanza para liguilla o no, lo más probable que era que para este semestre no, pero pues la feria, ¿qué tal? A gusto, ¿no? Por lo menos en el torneo regular no nos hubiera afectado, ¿no? O sea, nos hubiéramos aventado ahí, creo que contra Chivas, contra Pumas y contra Tigres, unos buenos partiditos, y sí, coincido contigo, ya las matemáticas pues nos salvan, pero Pitágoras no miente, está difícil para este semestre. Todo es culpa de Roger Rojas. Ah, no, eso era otra culpa. Oye, pues. No, pues, Javi, muchas gracias por aceptar la invitación aquí de Don Murdoch. Se lo he dicho muchas veces, es lo bueno de que él sea guapo, pero bueno. Oye, y aprovechando, felicitación para usted. Ahí sabemos que viene el Junior en camino, ¿no? Sí, fíjate que hay que poblar el mundo de más necaxistas, hay que hacerle bien al mundo. Y pues comencé por el primero, voy por 11, para que sean los 11 hermanos. No, muy, muy felices. La verdad es que ha sido una cuarentena distinta porque mi esposa está a la distancia, gracias por la felicitación. Nos enteramos por ahí de pues, 2 días antes de que esto ya brotara en fase 2 y que nos dieran la recomendación de estar aislados. Yo estoy entrando y saliendo a trabajar. Yo vivo aquí en la Ciudad de México y tengo que ir a Chapultepec todos los días para seguir chambeando, ¿no? Uh-huh. Los noticieros siguen, la liga virtual, en fin, pues en el canal se hizo un plan también de acción y mi esposa se fue a Guadalajara con su familia precisamente para los primeros meses del embarazo, pero pues ahí andamos esperando que venga en octubre, rayita o rayito, pero rojiblanco va a ser, ¿eh? Eso, cara. Pero mientras no sea rojiblanco de los de Guadalajara, está perfecto, ¿eh? Por eso te digo que rojiblanco, pero si eres casado sabes que la dejé votando para no tener problemas. No te comprometes, ok. Muy bien. Pues vamos a empezar, Murdo, ¿no? Pues sí, pues aprovechando, se nos hace raro porque eres de los rostros nuevos, ¿no? De lo nuevo que nos ha llegado en cuanto a los medios de comunicación, pero yo asumo que no es. O sea, que el camino ya es bastante recorrido. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este devenir hasta llegar a las transmisiones de fútbol por tu DN. Pues mira, rostro no soy, soy más verbo, pero sí, somos parte, digamos, de esta fusión, de este cambio que hubo. Yo ya llevo trabajando con Univision desde el 2014 que entré como reportero en Estados Unidos. Entonces, digamos que gran parte de mi carrera, sobre todo ya desde la parte de reportero, de conductor, de narrador, pues la empecé a hacer allá en la cadena de Estados Unidos. Antes había trabajado aquí en México también en Televisa, pero como locutor, hacía yo la voz del canal. Y desde antes, pues había querido incursionar y estaba también trabajando en radio, en TDW, cuando todavía estaba fusionado con TDN. Y la verdad es que ha sido una experiencia pues muy positiva este año, donde estamos aprendiendo a hacer equipo, ¿no? Porque es como una analogía del fútbol. Puedes tener un gran roster, pero lo más importante es que te entiendas en la cancha, ¿no? Y nosotros así con los programas, con los partidos. Y bueno, se dio la oportunidad cuando me vine aquí a México. Yo ya estaba narrando para Estados Unidos juegos del Necaxa. Me tocaba narrar distintos equipos. Me tocó con Lobos Buap, con Querétaro, con Veracruz, con Monarcas. Y bueno, cuando vengo aquí a México y me empiezan a asignar partidos del Necaxa, pues creo que hubo una buena química en cuanto a la dinámica que teníamos, porque pues evidentemente es importante tener conocimiento del club, ¿no? Uh-huh. Digo, más allá de los gustos o estilos, que el talento que tienen cada uno de mis compañeros con su sazón, para mí era muy importante que me dieran la confianza con un nuevo auditorio que era el mexicano, pues de poder pertenecer a una transmisión con cualquier elemento que fuera, como reportero en cancha, como conductor, como analista, como narrador, pues con alguien que conociera al equipo, ¿no? Creo que eso es algo que siempre los aficionados van a agradecer, que la gente esté informada de lo que pasa con el Necaxa. Y pues yo llevo 30 años siendo necaxista y la verdad fue una experiencia padrísima para mí que mis primeros partidos como narrador en México fueran con Necaxa. ¿Algo, Tiger? Como, vaya, tú no lo acabas de decir, estabas tú antes en Univisión, narrabas partidos en Univisión, y cuando la gente te empieza a conocer acá, pese a que eres muy activo en redes sociales, cuando la gente te empieza a conocer en México, es precisamente cuando se da esta fusión de Univisión de Deportes y Televisa Deportes, ¿no? Para tu DN. Uh-huh. ¿Tú cómo tomaste esto? O sea, el salto para narrar ya para un público mayor, porque hay transmisiones que son duales, ¿no? Según tengo entendido yo, sí. Es la misma transmisión tanto para México como para Estados Unidos. Entonces es un mayor auditorio. ¿Hay algún cambio en tu preparación de los partidos o sientes, no sé, una mayor responsabilidad? Fíjate que la preparación siempre será de cada uno y no importa el partido, ¿eh? Así como te toca uno de Bundesliga, de Champions, de CONCACAF, femenil, yo eso es algo que desde siempre, afortunadamente tuve grandes maestros, Emilio Fernando Alonso, cuando empezaba yo a hacer mis transmisiones en radio como locutor comercial, el ver cómo se prepara gente que lleva mucho tiempo en este medio, Luis Omar Tapia, que me regaló, pues digamos, la hojita que él utiliza para sus transmisiones y me abrió pues las puertas para poder platicar conmigo antes de que yo empezara a narrar ahí en Estados Unidos, ver cómo Enrique Bermúdez llegaba con su cuaderno y con todos sus apuntes, ver gente como Paco Villa, que también, a pesar de llevar ya tantos años, siempre llega con sus estadísticas, con sus números. Entonces, cuando empiezas a ver a estas personas que llevan tanto tiempo narrando y que se han convertido en instituciones y voz reconocidas, pues tu preparación siempre tiene que ser al máximo, ¿no? Darle la seriedad un día antes, dos días antes. Y claro que entrando ya en el terreno del reto, pues sí, para mí era un nuevo auditorio. La gente de Estados Unidos, sobre todo el público, no reacciona igual al de acá, sobre todo en redes sociales. Digamos que el paisano, el latino, el hispano que vive en Estados Unidos tiene cierta nobleza distinta al hate que se puede llegar a manejar aquí, ¿no? Y eso es algo cierto. O sea, la neta es que ese era uno de los retos y de las primeras cosas que me enfrenté cuando llegué acá. Porque es normal, cuando escuchan a alguien desconocido, pues siempre habrá una crítica que con el tiempo pues te irás ganando con credibilidad, sobre todo a los fanáticos del Necaxa, que eso me consta porque también lo viví. Pues somos muy celosos de que quien esté hablando del club tiene que conocer, ¿no? No sé si les pasó muchas veces que alguien hablaba o narraba un partido del Necaxa o lo comenta y dices, oye, pues tienes que saber del club, ¿no? Sí. Y para mí esa es la responsabilidad real. Alguna vez nos tocó oír barbaridades como que Necaxa había sido fundado en el estado de Puebla. Hazme el favor. No, pues no, mis chavos. Pues es la presa. La presa Necaxa, que fue la que tenía ese nombre y pues por eso fue en 1923 que se toma la decisión de ponerle el nombre al club. Pero pues yo creo que esa es la responsabilidad de cada comunicador, ¿no? Prepararse para los juegos, para los retos. Y para tratar de unificar, porque yo no sé ustedes, pero pues yo creo que el Necaxa no le pertenece ni al DF, ni a Aguascalientes, ni a los que somos de los noventas. O sea, pues el Necaxa es un equipo con mucha tradición y hay que tratar de llegarle a todo ese público, ¿no? A los niños nuevos que ahorita están conociendo apenas al club, a las chavas que también. Entonces, esa es la responsabilidad de quien esté en el micrófono, que sacar las virtudes que tiene el club y también señalar las cosas que se dejan de hacer, ¿no? Porque pues los que queremos al club, pues queremos lo mejor, pero también hay que entender pues que ha habido altas y bajas y que hubo una época muy oscura también recientemente y pues no tenemos los presupuestos de otros clubes, ¿verdad? Y ahí va el equipo pues alcanzando una estabilidad. Claro que el título es lo que todos los necaxistas desean y es lo que creo que va a lograr que otra vez el Necaxa pueda tomar un boom y unificar a sus aficiones, ¿no? Tocando todos los temas peligrosos en una... toda la polémica en un solo comentario. O sea, desde el esto que nos ha tomado varios minutos y aquí broncas de cubetazo y todo entre Taker y su servilleta por esta cuestión de que si... Es que no es un equipo regionalista y que, pero pues es que es de Aguascalientes y es que no puedes decir el Necaxa de Aguascalientes. O sea, muchas cuestiones de ese tipo. Y que sí, yo soy de ese bando en el de decir, mejor vamos a juntarnos y no buscar razones por las cuales mentarnos la jefa. Y ha sido complicado. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el hate? ¿Cuáles han sido los temas que tú sientes que te han generado más polémica? Sobre todo en Twitter, ¿no? Que es donde más estás activo. Sí, pues mira, la verdad, en su gran mayoría el impacto positivo porque, como te digo, comparto creo que, o trato de compartir material que involucre al club, que responderle siempre a la gente. Una de las cosas que más me gusta hacer es tener interacción. Habrá quien te dice, oye, cuando alguien te tire hate, bloquea. O cuando el comentario no te favorezca, no respondas. Yo creo que no, yo creo que todos estamos expuestos precisamente a tener un intercambio que a mí me hubiera gustado tener cuando solamente era aficionado. Uh-huh. Y hoy desde este lado de la comunicación, pues es leer lo que el público está sintiendo y tener inquietudes, ¿no? Evidentemente también cuando estás con la responsabilidad de un partido, y ustedes lo han escuchado, pues a mí me toca cantar los goles igual de los visitantes que de los locales. Y eso sí es un compromiso que creo que uno como comunicador debe tener siempre, ¿no? Hoy está más abierto el que el perro diga, bueno, yo le voy al Atlas, que Paco Villa diga, yo le voy a Cruz Azul, que Cristian Martino diga, yo le voy al Toluca, o cualquier narrador que me digas, hoy es mucho más libre el decir a qué equipo le vas. Pero ya la responsabilidad de cada uno, pues es hacerlo de la manera más objetiva, ¿no? Y a lo mejor el hateo de los necaxistas, de algunos que he sentido, pues es de que creen que uno solamente habla bien del club por ser que da bien. Y la realidad es que pues uno trata de ser lo más profesional y tener argumentos para el defender, el por qué emitir o dar una opinión. Yo precisamente uno de los temas que creo que siento que en el termómetro rojo a la gente le calienta más, pues es lo de los refuerzos. Que eso es lo que todos quisiéramos, tener un equipo que fuera mucho más constante. Podríamos armar ahorita entre los tres un once ideal de los jugadores que ascendieron con Poncho Sosa hasta los que están ahora y te aseguro que tendríamos un equipazo que diríamos este equipo robaría y sería campeón de la liga. O sea, han pasado muy buenos jugadores en estos últimos 5 años, pero uno tiene que también tener la responsabilidad cuando estás desde este lado de investigar, de comprar nóminas, de entender cómo está el proyecto financiero y el porqué de las cosas. Necaxa lleva realmente desde que ascendió hasta la fecha, pues del lugar 15 para abajo en cuanto a las nóminas más fuertes. Entonces, salir campeón siendo una de las nóminas de 15 para abajo, pues es un reto muy fuerte. Complicado. Y creo que el club ha tenido oportunidades, ha alcanzado en algunos torneos, pues la instancia de semifinales, la de cuartos de final, y se vuelve insostenible de pronto retener a los jugadores, pues porque llegan ofertas muy jugosas para el club y también para los mismos jugadores, que en muchos casos pues también quieren un nuevo equipo y una vitrina más grande. Así tenemos que entenderlo desde este lado. Si solo fuera aficionado, pues estaría seguramente ahí también enojado de que se vayan los ídolos. Pero ese siento que ha sido el tema que más he sentido que a la gente a veces no le gusta, cuando uno tiene que hablar del lado positivo de lo que está haciendo la directiva y los dueños. Oye, Javi, cuando hablas de lo negativo, ¿no te ha pasado también que te tiran el hate porque estás tirando mala onda, porque eres antinecaxista o porque seguramente alguien cree que no eres necaxista y te dices necaxista por lo que decías, ¿no? De que da bien. ¿Te ha pasado también eso? Mm-hmm. Pues fíjate que yo siempre he leído al Necaxa y ya ahí tengo mil y un pruebas. Tengo fotos desde morrito y no, siempre he querido mucho al Necaxa. Me gusta ser también positivo con otros clubes. Ustedes, si me siguen en Twitter, se darán cuenta que no solamente posteo del Necaxa, al contrario, me gusta enaltecer lo que hace bien Santos, lo que hace bien Pachuca. También a veces cuando se dan, por ejemplo, en este caso, el aniversario de Chivas, pues pones las cosas positivas, igual el América, y vas midiendo ese termómetro, ¿no? Hay gente que sí le gusta tener una bandera más hacia un lado o hacia el otro. Yo trato de enaltecer las cosas que a mí me parecen curiosas, interesantes, si los jugadores jóvenes. Y a muchos necaxistas no les gustará que de pronto uno también hable bien de otros equipos, ¿no? Yo bromeo con el tema de los rojiblancos o de las Chivas, pues porque mi esposa también en algún momento jugó en las Chivas, o tengo un cuñado que jugó en las Chivas y que ahora está en el San Luis. Y pues también se vale, ¿no?, que tú en Twitter tengas como estas banderas de jugar, de que hoy me pongo hoy estoy con Monarcas porque soy amigo del Shaggy Martínez o no sé, o sea, es entender que pues desde este lado no eres 100% fanático, ¿no? Somos fanáticos al fútbol y yo al Necaxa, gracias al Necaxa es que nació mi pasión por el fútbol. Entonces, en gran parte, gracias al Necaxa es que me dedico a lo que me dedico y siempre voy a llevar en el corazón al club deseando que le vaya bien, ¿no? Es que siento que de repente debemos de cambiar el chip a quitarnos esto de ser tan a ultranza, ¿no? Tan como de pureza, de sangre. O sea, porque a final de cuentas son como que cada equipo es un personaje de una novela que cada semestre se está renovando. Y entonces les toca jugar ciertos roles y tienen ciertas místicas, ¿no? Ahora, yo estoy seguro que ahorita la mística de Necaxa se está gestando de una manera distinta a la que vivimos nosotros en los 90s. Pero hay que entender que aunque sea el mismo, o sea, es el mismo club y es el mismo escudo, la misma historia, pero el personaje va cambiando conforme van mutando los tiempos también. Y más aún, si estás dentro del sistema de cierta manera. Ayer escuchaba en la transmisión que hicieron en el Instagram de Club Necaxa, que incluso creo que tu suegro había sido futbolista también. Sí, mi suegro estuvo en el Atlas y durante mucho tiempo fue preparador físico en diferentes clubes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Anacati, que es mi esposa, pues ella también desde niña, pues yo le digo, ¿a qué equipo le vas? Y dice, pues es que yo siempre le he ido al equipo donde está mi familia, ¿no? Entonces le tocó una muy buena época donde su papá estaba en el América, luego estuvo con en Santos, luego estuvo también. Entonces se vive desde otra manera cuando estás con un lazo familiar y con un lazo donde quieres que le vaya bien a gente que tú conoces. Entonces, dentro de esta jiribilla que le metemos también al momento de estar en un micrófono, pues yo, como te dije hace rato, uno tiene que ser neutral. Yo me preparo igual para saber la información del Necaxa que la del Querétaro o la del rival en turno. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos desde este lado. Ya el manejo en redes sociales, pues siempre serás juzgado, ¿no? Para bien o para mal. Hay gente que ahorita me está echando la culpa de que mañana no va a salir el partido del Necaxa Retro, pues que es algo que no esté en mis manos. Hasta el martes estaba en la programación la final retro de Necaxa Cruz Azul. Y hasta el promo estaba al aire y pues yo lo que hice fue notificarle tanto al club como a la gente en Twitter, precisamente por eso, porque me gusta que la gente esté empapada con temas del Necaxa. Y hoy pregunté precisamente si ya teníamos un arte o un gráfico para poder publicar en redes y me dijeron que hubo un cambio en programación, cosas que desconozco y que no puedo hacer. Pero entonces, ¿me entiendes? Yo lo publico en redes como diciéndoles, oigan, hubo un cambio. Y entonces la gente dice, uy, no sé qué, nada más eres. Entonces, pues ni modo, te van a tirar para bien o para mal. Pero pues es parte de estar desde este lado, ¿no? O sea, fue tu culpa eres un mentiroso, ¿no? Oye. Exacto, yo soy el máster y decido qué va y qué no va. ¿Sabes qué? Mañana decreto que pasamos el de Cruz Azul, el de Celaya y el de Chivas. Perfecto. Cambiándome un poco de tema, hace rato nos decías que tienes 30 años de ser necaxista. ¿Cómo sí, nace tu afición por Necaxa o en qué momento nace tu afición por Necaxa? Pues, mira, vámonos por partes. Yo soy del 89, voy a cumplir ahora el 13 de mayo 31. Entonces, yo tuve un tío español que le iba al Necaxa, que en paz descanse, vivía en Puebla. Y desde muy chiquito, en mis primeros recuerdos, pues recuerdo que mi tío hablaba mucho del Necaxa. En una plática, yo tendría unos 4 años, más o menos, empezaron a hablar de que un primo o un familiar era el portero del Necaxa. Entonces, yo me quedé con ese chip. En realidad, un familiar primo de nosotros estaba entrenando en fuerzas básicas y era portero, pero yo me quedé con el chip de que mi primo era el portero del Necaxa. Entonces, pues siendo yo chiquillo, acompañaba a mi tío a ver los partidos del Necaxa y él no se los perdía. Y fue justamente esa época, 94-95, cuando vi la temporada, tenía yo 5 o 6 años, y eran los primeros recuerdos ya conscientes de ver a un equipo como el Necaxa, que terminó siendo campeón. Y yo me hice a la idea de que Nicolás Navarro es mi primo. Entonces yo presumí en el kinder y presumí a mis amigos que mi primo era Nicolás Navarro. Entonces, pues imagínate, campeones contra Cruz Azul, yo todos los fines de semana pegado a la tele, mis papás también periodistas y consumíamos periódico todos los días. Yo leía las estadísticas, me encantaba empaparme del Necaxa y pues de ahí nació, me tocó pues la gran época del Celaya, luego contra las Chivas, esa eliminación también en semifinales contra Toros Neza, la lloré muchísimo cuando Toros Neza llega a la final, pero bueno, vamos, a nosotros me tocó una niñez muy feliz siendo necaxista y fui de los que lloró en esa final del 2002, con toda el alma, con ese gol en fuera de lugar de Iván Zamorano y luego del Misionero Castillo, o sea, me tocó llorarla, pero como no tienes una idea. Y yo creo que ese día me hice más necaxista que nunca, porque ese día fue una llaga en el corazón, pero fue como decir, estoy llorando porque lo amo. Eso es como si te hubiera cortado la niña que más te gusta en la primaria y te rompe el corazón. Así me sentí. O sea, yo cuando llegué a casa y mi mamá me consolaba, esa era la escena. Un niño que le acaban de romper el corazón, pero yo nunca abandoné el barco y bueno, pues después vino el descenso y creo que ahí fue un momento nuevo para todos nosotros, ¿no? Porque sentíamos que el equipo se nos iba, sentíamos que el equipo desaparecía, que le iban a cambiar el nombre, que iba a desaparecer. Y mira, qué alegría nos dio con volver, ¿no? Aunque sí, nos duró poquito el gusto, ¿no? La primera vez. Bueno, y después fueron 5 años de estar batallando. Nos ilusionó un ratito, pero era parte de esta movedera de estructura, ¿no? De tener creo que una directiva y una estructura sólida donde no hubiera tanta incertidumbre. Uh-huh. Que hoy, a pesar de tantos cambios en el plantel, pues creo que hay cierta estabilidad que nos apunta a un rumbo. Lo quiero pensar así. Hoy sin el problema del descenso, quiero pensar que esto puede ser un buen revulsivo para que el equipo pues ya no tenga el pero del descenso y trate de buscar un título antes del centenario. Eso es lo que a mí me ilusiona de cara al futuro, ¿no? Ay, pero, o sea, son como que aprendes a ir de la mano con el club, pese a donde esté, ¿no? Digo, esa etapa de complicada, digo, yo me acuerdo al inicio de temporada del primer descenso, que decían, ah, ¿cómo crees que Necaxa? ¿Cómo crees que van a dejar descender a Necaxa? O sea, Televisa no le conviene y tiene que meter mano y va a hacerlo, y conforme veías cómo pasaban las jornadas, sí fue muy complicado, ¿no? Y después, el dominio que se hace sobre Liga de Ascenso y luego regresas a Liga de Ascenso. Y entonces sí, el cambio de dueños y esto, y aprendes a creer en Necaxa, que es un Necaxa distinto, es un Necaxa que tiene que resurgir desde ahí del fondo y te da esas, es como un tipo de satisfacción distinto al que nos tocó vivir en los campeonatos y las finales de los noventas. Ahora el ganar una liguilla y aspirar a una final de ascenso y el poder regresar, o sea, fue un tipo de victoria que también generó mucha afición nueva. No, de acuerdo, porque mira, justo ahorita haciendo cuentas, no tengo aquí a la mano el dato, pero si mal no me falla la memoria, fue creo que también un 9 de mayo, cuando ese partido contra el América, donde el resultado de Tigres, fíjate, se están cumpliendo 11 años, un día como hoy, de esa noche triste también en el Azteca, donde yo estaba ahí llorando en el Azteca. Ahí estábamos llorando, pues mira, fíjate, mi cumpleaños te digo que es el 13 de mayo, y les voy a subir luego la foto. Yo invité a mis amigos, les dije, no quiero festejo, no quiero, quiero que me acompañen a la Azteca a llorarle a mi Necaxa. Y mis cuates que no le van al Necaxa, solamente uno le iba al Necaxa, les presté mis playeras. Y nos fuimos a la Azteca y me acompañaron. Y fuimos a apoyar al Necaxa. y la lloramos, pero fuerte. A ver, denme un segundito porque alguien toca la puerta. Que vea a mis cuates a la final, porque les dije, por favor, acompáñenme. Este puede ser o uno de los días más felices de mi vida o uno de los más tristes. Y no quiero estar yo solo con mi otro amigo. Quiero que estén conmigo porque no sé si me voy a poder regresar de la Azteca si esto pasa. Y fuimos a ese partido y recuerdo pues una sensación muy similar a la del 2002, ¿no? Otra vez en el Estadio Azteca, que fue el estadio que tantas glorias nos dio. Saber que todavía los dos equipos pertenecían a la misma empresa y que ese partido de una u otra manera también pues nos hizo a todos reflexionar, ¿no? Si los amaños o no los amaños con todo lo que se hablaba del 2002, porque pues Necaxa tenía la oportunidad de salvarse si el América así lo quería, ¿no? Y fue un impacto muy fuerte porque yo no me lo podía creer, precisamente por eso, porque dije, no van a dejar que el Necaxa descienda, o sea, no es posible. Y pasó. Y fue dolorosísimo. Y luego con Omar Arellano, pues parecía también un cuento de Cenicienta y las malas decisiones directivas, ¿no? Cambian a Omar Arellano cuando venía haciendo las cosas bien, de manera increíble, y vamos para abajo, ¿no? Vamos para abajo, el ruso Railovsky y toda la historia de los resultados negativos que increíblemente lo mantuvieron, y el equipo no jugaba nada, y era una versión muy triste de Necaxa que pasó de sol a sombra y de sombra a sol otra vez en menos de 6 meses. Oye, Javi, en aquella época, bien lo acabas de decir, ¿no? Se hablaba mucho por lo de la final de 2002, el hecho de que Necaxa no lo iban a dejar descender y termina descendiendo contra América, pero por ejemplo, ¿a qué atribuyes que en ese momento no se habló de que Tomás Boy, un ícono de Tigres, era el técnico de Morelia? Porque si Necaxa hubiera rascado un empate contra América, Morelia podía haber dado la salvación a Necaxa. ¿Por qué crees que se hablaba de que América iba a ayudar a Necaxa y no de que Tomás Boy y su Morelia iban a ayudar a Tigres? Pues mira, aquí la cosa es que de cualquier forma Necaxa supo el resultado primero. O sea, Necaxa pudo haber ganado el partido, incluso aunque Morelia hubiera dejado de hacer las cosas o independientemente de lo que hubiera pasado con Tigres. O sea, yo creo que en ese partido, viéndolo de manera muy fría, si se hubiera pensado en un amaño, si se hubiera pensado, pues tan fácil como que en los últimos minutos, ya con el otro resultado, Necaxa pues hubiera ganado, ¿no? Porque Necaxa ganando, pasara lo que pasara, se quedaba, si mal no me falla la memoria. Sí. Entonces, yo creo que en ese caso, pues el equipo se apagó y también hay que ser sinceros, y creo que en ese plantel le faltaba un ADN necaxista. Uh-huh. Hace unos días platiqué con Ivo Basay, una conversación que fue, estuvo muy a gusto, pero yo no tenía el gusto de conocer a Ivo, y me hablaba mucho de por qué Necaxa, ¿no? Yo ya había platicado en algún momento con Beto Aspe, con Peláez, con Aguinaga, con Nacho Ambriz, con Enrique Borja, con Manolo Lafuente. Casi y todos, nadie. Y todos coinciden con lo mismo. Y Ivo me volvió a decir lo mismo. Es que era un equipo que trabajaba como familia. Era un equipo que tenía un muy buen vestidor. Era un equipo que estaba unido. Y que en aquel entonces, pues se logró lo que se logró por eso. Era imparable. Y yo creo que en su momento Toros Neza lo logró. Creo que en su momento, aunque fueron periodos cortitos, era ese tipo de equipo, ¿sabes? Donde se sentía una unión. Entonces creo que hoy Necaxa, si quiere aspirar a ganarle a las grandes nóminas, tiene que ser equipo. Y en aquel 2009, la verdad, más allá de Pablo Cuatrochi, yo no veía un corazón necaxista en los jugadores. Había préstamos, había jugadores que pues, no sentían la camiseta. Tal vez eran profesionales, pero no sentías una conexión como aficionado con ellos. Sí, y el encargado en ese momento, que era Raúl Arias, pues, también ya no estaba tan acá, ¿no? O sea, ya había venido, o sea, había salido y había regresado, según, si no me recuerdo. Sí, es que acuérdense con Raúl Arias, que en un principio nos ilusionó mucho porque al llegar al relevo de Manuel Apuente se gana el título. Uh-huh. Y evidentemente, pues con Raúl Arias había pues esa credibilidad de decir, oye, pues Raúl Arias va a seguir con el legado de Lapuente. Dos finales en dos torneos, ¿no? Correcto, ¿no? La que se pierde contra Toluca de una manera increíble cuando se va al Mundial Manuel Lapuente, que esa también nos dolió muchísimo a todos, pero bueno, pues ni hablar, ese Toluca era también increíble y fue una cruzazuleada épica. Perdón por mezclar el término, sí, no. Pero traía el sinónimo muy presente en finales perdidas de volteretas. Y lo de Raúl Arias, no sé si ustedes coinciden. Yo me acuerdo que en algún momento se fue perdiendo también esa conexión con la gente y se pedía su salida. Se volvió como una, pues no dictadura, pero sí una imposición donde decías, pues ¿por qué no lo mueven, no? O sea, nadie mueve a Raúl Arias. Y creo que hubo momentos que hubieran sido también interesantes ver una nueva propuesta de otro técnico. Se volvió Raúl Arias el elegido, no sé si por Justino Compeán o no recuerdo exactamente, porque Compeán se va a selección, pero pareciera que Raúl Arias estaba muy bien posicionado y nadie lo movía. Y yo creo que sí hubo momentos donde Necaxa necesitaba un cambio de timón. El Mundial de Clubes también le dio crédito, pero siento que con Raúl se perdió mucho eso y se volvió muy larga su legado. Oye, aparte en el año del descenso, me parece que hablabas de que había jugadores profesionales, pero que no sentían la camiseta. Me parece que el propio Raúl Arias, ¿no? Fue muy diferente el Raúl Arias que llega a ese torneo que se desciende en 2009, sí, a eso me refería, al que habíamos vivido antes, ¿no? Al que habíamos visto antes, perdón. Incluso yo recuerdo de Raúl Arias ese año, recuerdo más en el que estuviera declarando que la selección era una pachanga, a lo que hacía y lo que declaraba de su equipo. Sí, sí, la verdad a mí me perdió Raúl, desde el lado del aficionado, ¿no? Habría que revisar bien los datos en cuanto a la regularidad que tenía, pero yo sí siento que se fue volviendo gris la versión de Necaxa, porque en esos chispazos, pues tuvimos jugadores interesantes, ¿no? Lo que pasaba con el Chango Moreno, que también dolió mucho su salida y sobre todo verlo con la del América o con la del San Luis después. Hubo jugadores que en esa Libertadores, que también fue un 10 de mayo, si la memoria no me falla, por un concierto de Shakira. 10 de mayo, sí. En Aguascalientes, que fue hermoso ese día. Yo sigo amando a Shakira. Toda la vida. Shakira forever, sí. Sí, sí, sí, Piqué, gran jugador. Vive el Waka Waka. Bueno, ustedes también fueron aquel partido de Libertadores, fue increíble. Contra el Nacional, ajá, claro. Y a lo mejor es una de esas derrotas, híjole, donde sales con la frente en alto, sales orgulloso de tu equipo, dices, puta, lo intentamos todo, pero pinche muslera, salió. Sí. Salió así, en el partido de literal. Su vida. No, y lo más triste de Muslera, que ese día sacó todo y una semana después contra un equipo colombiano, no recuerdo el nombre, le hacen un sombrerito y le meten un par de goles ridículos, ¿no? ¿Y se acuerdan de los refuerzos para la Libertadores? Sí, ¿no? Estaba, Gracián. Estábamos con Oscar Rojas, el Tico, ajá, Gracián y Vilar. Vilar, qué decepción. Sí, caray, pues Vilar, un gran, a lo mejor el mejor portero en la historia del Atlante, y pues esperábamos esa versión, ¿no? El Tico Rojas también, que era un jugador de mucha clase, y pues no, simplemente no. Me acuerdo más del Capi Beltrán, me acuerdo de Clever, que le metieron, y que bueno, pues cerca estuvo Necaxa de trascender en esa Libertadores, pero creo que fue de las últimas alegrías, uh-huh, antes de ese descenso, ¿no? Pues es que creo que con ese... La última gran alegría. Ese torneo, o sea, la estábamos armando bien, así chido en Libertadores, pero en el torneo local no estaba yendo del nabo. O sea, como que no nos alcanzaba para los dos torneos. Y creo que a partir de ahí es que empieza que estaba Trejo en el banquillo. A partir de ahí es que empezamos para abajo, y hasta llegar a los torneos de descenso. Sí. Fue una época difícil, y sobre todo también porque... Bueno, ya no hablamos del tema de la mudanza a Aguascalientes, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que, o sea, independientemente del cambio de la plaza, sí creo que las cosas se pudieron haber hecho mucho mejor, pero el desenlace termina siendo, creo que, muy positivo, ¿no? El ya no formar parte de una multipropiedad. Uh-huh. Creo que eso también se agradece como aficionado, porque si bien antes se contaba con el músculo de Televisa durante los 90, también jugaba en contra. Me lo decía Ivo, dice Ivo, yo cuando vine a Necaxa vine sobre todo porque sabía que llegaba a un equipo que estaba respaldado por un proyecto sólido como lo es Televisa, en cuanto a que no iban a faltar pagos a los jugadores, de que era un equipo que trabajaba de manera seria. Y eso también a la par, creo que a muchos aficionados, pues para bien o para mal, ese cambio de jugadores no gustaba tanto, ¿no? Como que sentíamos, al menos yo recuerdo eso, se hablaba mucho de que el América tomaba los mejores jugadores del Necaxa y que los que no funcionaban los mandaban al Necaxa, y resultaba al revés, ¿no? O sea, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna, pues terminaban rindiendo mucho mejor en los Rayos. Pero siento que el ya desprenderse del ser hermano del América vino mucho mejor para el club. Le da una identidad distinta y bueno, falta empezar a ser exitoso sin el América, que se empezó en el ascenso y se tiene que construir paso a paso, ¿no? Sí. Oye, ¿tú recuerdas tu primera vez en el Victoria? Primera vez en el Victoria, un 0-0 con mi papá. Nos fuimos juntos a ver al Necaxa, me llevó. De deseo que yo tenía, que le dije, pa, por favor, llévame al Victoria. Me tocó un partido un poco aburrido, no me acuerdo si fue 0-0 1-1, pero fue contra Rayados y fue la primera vez que conocí el estadio de Victoria. ¿Y cuál es la sensación? Porque, o sea, yo tengo esta teoría de que, o sea, los que venimos desde, siguiendo al equipo desde la Azteca y de esos tiempos de ser en Necaxa el equipo de los niños, ¿no? Y que nosotros entrábamos gratis. Y... No, bueno, no, tú eras niño en los 60, compadre. Ay, Taker, bueno. Era niño con bigote en los 90. A él le tocó ser niño en las épocas de Carlos Albert y del Moro Chihuahua. Bueno, Chihuahua, los que entraban gratis a la Azteca. Y este, o sea... Y bolsas de pan, ¿no? Yo también, yo me daba mis bolsitas de pan. Sí, sí, sí. Las sí, bolsitas sí, sí. De pan, pero era la promoción. Que a final de cuentas sabías que el Azteca pues lo compartías con el América, en su momento sí, con el Cruz Azul, este, o con el Atlante, ¿no? Pero cuando entras, o sea, cuando conoces el Estadio de Victoria por primera vez y ves que todas las paredes tienen el escudo en el Necaxa, son tus colores y cómo se ve, como que sí cambia esta perspectiva del, es que ahora sí es su casa, ¿no? ¿Tú lo viviste esto? Yo fíjate, mientras lo estás diciendo, me vuelve esa sensación que había olvidado. Te quiero ser muy sincero. Y tienes toda la razón. Porque cuando uno iba a la Azteca, incluso se acuerdan cuando estaban los dos logos, ¿no? Que ya después pusieron el de la refresquera ahí. Y fue doloroso. Pero sí, es cierto, cuando llegué al Victoria esa vez, además de que para mí fue muy emocionante que mi papá me acompañara, porque era como un regalo precisamente a mi necaxismo. Yo cuando iba a la Azteca, por lo general iba solo o iba con mi amigo. Yo vivía en Ciudad Satélite y nos aventábamos toda la línea del metro, la combi, y nos íbamos hasta la Azteca. Y era mi compa, ¿no? Ahí de que éramos unos morritos de 12, 13 años, cuando ya nos dejaban ir solos, y esa era la aventura de ir al Estadio Azteca. Y el de juntarme con los de la Comando, y me daba mucha emoción porque nos escribíamos y nos quedábamos de ver a algunos necaxistas, hasta que me agarraron una vez a madrazos ahí en la barra del América. No, esa está buena, pero ahorita se las voy a contar. Pero volviendo al tema del Victoria, fue muy bonito ver un estadio que fuera del Necaxa. Que la verdad a mí me hubiera encantado, y no porque sea Sateluco, pero es que en el Necaxa tenía instalaciones, obviamente en Cuautitlán, pero creo que si hubieran hecho un estadio en Satélite, en toda esa zona de Naucalpan, Atizapán, pasando el Toreo, hubiera sido un gran éxito. Hubiera sido un gran éxito, porque había una afición del DF, había una afición de Cuautitlán Izcalli, y hubiera sido el punto medio para una zona que no tiene estadios, que no tiene teatros, o sea, Satélite... De verdad, creo que hubiera sido un gran estadio, me hubiera gustado un Victoria ahí. Pero el Victoria me generó ese impacto, ¿no? Sí, de ilusión, totalmente, como lo dices, el ver que el escudo estaba, que teníamos una mascota, que el himno retumbaba, fue una gran ilusión cuando llegó a Aguascalientes. Tristemente estaba a 527 kilómetros de tu casa, ¿no? Exacto, era muy difícil ir. Oye, pero entonces eras así como Taker, que es barra brava, también, ¿no? También fuiste comando. Fíjate que era mi sueño pertenecer al comando, porque pues te digo, siendo chavito, yo decía, es la barra fiel del Necaxa, la que siempre está, y me acuerdo, no conozco bien los nombres, y no quisiera pues decir algún nombre y que me equivoque, pero me acuerdo de unos gemelos, uno que tenía el Necaxa los gemes, todo en el corazón. Beto y Enrique. Exacto, y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero tatuarme al Necaxa en el corazón y quiero ser barrista y quiero estar ahí. Y bueno, pues en una de esas aventuras que me fui a ver un América Necaxa, Estábamos ahí por Metro Tasqueña para transbordar, irnos a General Anaya y tomar el tren ligero. Y que sale la barra de la Monumental de la América, y pues mi cuate y yo ahí con las caritas pintadas, con nuestras banderas del. Venir como cuatro, nos metieron una madriza. Que yo nada más así me agarré así con. Cerré los brazos de cubrirme la cara y pues ahora de aguantar las patadas. Y cuando levanto la cara veo venir así un gordote, un grandote, y dije, no, ya valió. O sea, de verdad yo dije, ya quedé aquí. Y al contrario. Les pega un grito a los otros barristas y les dice, no sean cabrones, no se pasen de lanza con estos chavos, no les están haciendo nada. O sea, nos defendió. Okay. Y nos dijo, chavos, esta no es una zona para andar así, no se anden ahí, solos. Ahí aplica la de me que salvó la vida entre ese los güey. Perros hay razas, ¿no? No, te lo juro, yo le agradezco mucho al tipo porque me dio una gran lección. Y yo aprendí que a los 12, 13 años, pues de manera inocente, dije, ay, no me van a hacer nada, pues soy un chavito. Y tómala, no me arrepiento, estaba yo orgulloso, llegué con mis ojos morados a la casa diciendo, sí, ya cumplí mi sueño de ser barrista. Heridas de pero, guerra, ¿no? Pero dije, definitivamente no aguantaría este ritmo de vida, ¿no? Sí, a mí no me tocaron afortunadamente porque yo era de la de Julio Sotelo y pues ahí la mayor sí, batalla era conseguir el balón. Pues yo era de la otra, compadre, de la super. Ajá. Nada más, sí, hice varios viajes con el comando cuando el equipo se va a Aguascalientes, porque como dijo Javi, era muy difícil ir a Aguascalientes, entonces era la manera de viajar más barato, digamos. El camión, ¿no? Que eso sí ya no me tocó vivirlo a mí, pero sí veía en los foros, sobre todo en el foro Necaxa. ¿Se acuerdan cuando la página, también estábamos totalmente solos y la página nada más no cargaba y era el foro el que nos ayudaba en falta de, cuando no había Twitter, cuando no había redes sociales. Exactamente. Pues ahí en el foro platicábamos, ¿no? En el foro de Univisión, de hecho, precisamente también había un buen grupo y sí me acuerdo que compartían mucho esas fotos, ¿no? De las caravanas, pues a ti te tocó, Gerardo. Sí, me tocaron algunas y presente me alejé para que no me pasara lo que te pasó en el Metro Tasqueña, porque sí hubo varias que dije, ya, quedó aquí. Nunca me pasó nada. Es más, nunca me tocó un golpe, pero sí, era ya jugarle mucho, entonces, pues no, opté por ir por mi cuenta. Mira, que está bien para la gente que le gusta, siempre y cuando, pues no sea terceros, ¿no? O sea, yo siempre he creído que, obviamente, la violencia no está bien. O sea, quiero que se entienda lo que quiero explayar. Es como la película de los hooligans, ¿no? O sea, mientras las barras digan, órale, nos gusta el tiro y nos vamos a agarrar a golpes, pues por lo menos que estés cercado y que digas, bueno, van a ser barristas contra barristas, ¿no? El problema es cuando ya, pues tú vas, y creo que el Necaxa siempre ha sido un equipo muy familiar, y cuando pues, se violenta una afición donde, pues en este caso te digo, yo tenía 12 años, ¿no? Y fue una experiencia pues amarga que me hizo ver que el peligro puede ser real cuando te topas con una barra que es más numerosa o que la gente ya venga tomada o drogada. Y pues entendí que no, simplemente era mejor tomarme mis reservas, seguí yendo a ver al Necaxa, pero pues ya me iba más discreto, ya me llevaba mi chamarra y solamente en el estadio mostraba mi playera y otra vez me escondía, ¿no? Pero fue bonito esos 15 días de ir a ver al Necaxa. Sí era triste verlo desolado, pero también se volvió como un gusto culposo, es como los amantes de la música. No necesitas que irle al grupo más popular, ¿no? Como que se vuelve muy especial el ser necaxista porque cuando platicas con necaxistas, la mayoría son expertos en su equipo y puedes platicar mil y un cosas. Hay muy pocos necaxistas villamelones, creo. Entonces eso también lo vuelve especial, a que el necaxista entiende tu situación y se vuelve una empatía muy, muy particular. Muy bien. Sí. Oye, y tu inclusión ya en los medios, o sea, tu primer partido de Necaxa, ¿lo recuerdas ya en el micrófono? El que me toca en TUDN es el primer partido narrando contra Cruz Azul, el que se presenta el año pasado, que fue un empate a cero en el Victoria, y una semana antes había estado como reportero en cancha en la Supercopa, donde 4-0 gana Cruz Azul. Esos fueron los primeros estando ya con este proyecto en TUDN. Ajá. Y estando en Univisión, el primer partido que me toca como reportero, en aquel entonces 2014, que es cuando yo entro de reportero, Necaxa todavía estaba pues en el ascenso, y me toca ir a cubrir la final contra Dorados. Esa fue mi primera experiencia en medios cubriendo al Necaxa. Y fue una noche también triste. Sí. Porque fue una noche llena de lluvia, donde estaba toda la ilusión para que Necaxa, creo que es el día que más bonito he visto el Estadio Victoria, con el mosaico que se hizo, con la gran emoción que había, fue precioso estar en ese estadio, y fue triste el desenlace, gana Dorados, después ya el equipo pues tuvo un cambio, pero me tocó cubrir ese día al Necaxa, y fue muy, muy especial, y ya narrarlos, fue un partido, no recuerdo si contra Puebla, es el primero que me toca, ya estando para Univisión en Estados Unidos. Esos han sido los tres partidos que me tocó vivir. Oye, Javi, en esa final con Dorados que recuerdas, en esa sí me permiten decir que fue culpa de Roger Rojas. Híjole. Nah, te digo que no era el, pues tiempo, es que... no era el momento. No, hombre, pues es que ese día de veras sí fue, teníamos todo, y mira, los tiempos, no sé, hasta la lluvia fue tan dramático. Sí, sí, sí, fue bonito. Fue dramático. No, ¿cómo va a ser bonito? Y a mí me tocó hacer el color, ¿sabes qué? Me tocó hacer el color. Entonces, una parte de mí, y que se entienda por qué lo estoy diciendo, estaba feliz por el drama que sí, tenían, claro, mis imágenes. Pero por otro lado estaba yo destrozado. Entonces yo tenía la lluvia y tenía las lágrimas del Rayos va a volver. O sea, tenía las imágenes de la barra que estaba detrás de la portería llorando apasionadamente. Y ni modo. O sea, pues yo tenía que hacer el color, ¿no? Y eso fue esa experiencia de esa noche donde pues tristemente no se pudo ascender. Y ahí estuvimos también. No, y estuvimos ahí todo el día en el estadio, casi. Todo el día, porque también nos tocó poner los mosaicos ahí, en enrollar los papelitos para fue increíble, ¿no? Sí, ese mosaico. Estuvo muy bueno. La verdad, ay, sí. Gran jornada, pero bueno, pues, ¿qué? Ya para ir despidiendo. No, seguimos, ¿no? Otro ratito, ¿Seguimos? Hombre. Bueno. Sí, hombre. Ahora trabajar con alguien que viste jugar. Digo, nos estabas platicando de todas estas charlas que has tenido con las grandes figuras de niños, ¿no? Pero ya trabajar, o sea, tener a Braulio Luna a un lado y decir, este güey, yo le grité esos goles cuando jugaba. Si es, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo es? ¿Te quitas esta playera del fan o no? Pues eso fue definitivamente lo que fui formando desde que llegué a Univisión, ¿no? Te estoy hablando de 2014, cuando yo empiezo a trabajar como reportero. Entonces, esos ídolos no solamente eran los exfutbolistas, esos ídolos eran Luis Omar Tapia, ah, sí, claro, Diego Balado, que eran voces que yo había escuchado siempre pues en la Champions, aquí en México. Era trabajar con el Perro Bermúdez, que había sido pues también una gran inspiración y con quien yo tuve la oportunidad de ir a un concurso siendo niño, que se llamaba Narrador del Futuro. Y que obviamente pues todos los mexicanos nacimos con el Perro Bermúdez narrando la selección y narrando los grandes juegos. Dentro de los exfutbolistas me toca conocer a Félix Fernández, que también, a pesar de que nunca fue necaxista, siempre fue uno de mis porteros consentidos y lo tenía de compañero. Don Enrique Borja, que precisamente lo tenía muy presente, ¿no? El presidente del Necaxa, que fue clave para lograr todo este equipo. Entonces, esa primera experiencia de que sean mis compañeros y de irme poco a poco involucrando, pues en automático te quita el lado del fan y se vuelven tus compañeros. Y tu responsabilidad como reportero, pues es entender que tú vas a tener que ejecutar las preguntas. Y cuando me tocó entrevistar a Beto Aspe en su casa, allá en Puebla, pues lo mismo, ¿no? Su esposa Rosy Peláez, que es la hermana de Ricardo, me contó la anécdota de cuando dio a luz. Ellos son muy fieles a la Virgen, y me contó esa historia de cuando en Valle de Bravo estaban en pretemporada para que Necaxa, perdón, estaban en previo a la liguilla, y de emergencia, pues Ricardo y Beto Aspe se fueron al hospital porque Rosy iba a dar a luz. Entonces te empiezas a empapar de estas historias. Cuando conocí a Alex Aguinaga para hacerle una entrevista enfocada en Copa Libertadores, pues también te imaginarás lo sabroso que puedes platicar. Y se van volviendo tus compañeros, y en la medida que ellos también ven que tú formas parte del medio y que eres una voz y eres una pieza dentro de este organigrama, pues entonces se rompe ese lado del fan y se vuelven tus colegas, se vuelven tus compañeros. Y hoy lo vivo también con Carlitos Pavón, que es muy mi amigo, y también Carlos, que nos dio alegrías con Necaxa. Y eso ha sido muy padre, de las experiencias más bonitas, que rompes ese lado del fan y ya te avientas el clavado. Y pues para crecer en esta carrera tienes que asumirte como tal, que el periodista nace cuando el fanático muere, ¿no? Y que obviamente la pasión que tienes por el fútbol no se va a perder, y no vas a esconder tu pasado como fanático, porque yo quiero que le vaya bien a México. Entonces, pues, quiero que le vaya bien a la selección mexicana y siempre voy a desear que México gane. Y a la objetividad y a la manera en la que tú ejecutas y argumentas a favor o en contra, pues eso va siendo parte de tu responsabilidad en tu carrera, ¿no? Oye, Javi, si tuvieras que elegir un momento de los que te ha tocado vivir como en tu carrera como periodista, ya sea como narrador, como reportero, en cualquiera de los papeles que has desarrollado, un momento que te haya tocado vivir, sin importar si es de Necaxa o no, ¿con cuál te quedarías? Uf. Híjole, sí me tienes que dejar pensar tantito, porque de verdad que cada momento es especial. Pero quisiera ser muy sincero, a lo mejor en el momento donde más mariposas sentí. Yo creo que fue cuando me tocó debutar por primera vez en un partido de Champions con Luis Omar Tapia y con el Bambam Zamorano al lado. Nada más. El Bambam estaba entrando a trabajar con nosotros en Univision, y muy pocas veces Luis Omar Tapia le había tocado, yo creo, hacer un medio tiempo con alguien. Luis, por lo general, cuando estuvo haciendo la Champions en Fox Sports aquí en México, yo no recuerdo que él tuviera un compañero de medio tiempo y medio tiempo. Me parece que la tripleta con Vizcayarty y con Diego eran siempre ellos tres. Entonces, cuando a mí me asignan para ese partido con Luis Omar Tapia y con Iván Zamorano, pues ellos chilenos, ellos figuras, ellos amigos. Yo era el joven, yo era el nuevo. Entonces, para mí fue un gran reto. La noche anterior no dormí y estuve preparando mi partido porque quería estar a la altura del evento. Y el tener la confianza de alguien como Luis, que como te dije, me compartió su... Pues no digo su acordeón, pero digamos que su fórmula, su hojita en la cual, su organigrama, su escaleta, donde él tiene ahí guardados el cómo distribuir o cómo hacer sus apuntes, pues para mí fue como si me hubieran regalado unos tacos de fútbol antes de mi debut, ¿no? Y así lo atesoro y hasta hoy sigo ocupando las mismas hojitas. Y creo que ese es el feeling más padre, del entender que tenía ante mí a un ídolo como Iván Zamorano, una leyenda del fútbol mundial, que me había hecho llorar tal vez en uno de los días más tristes o más fuertes de mi necaxismo, con ese gol que ya recordamos del 2002. Y por otro lado tenía a Luis Omar Tapia, que era una persona con la cual yo empecé con mis amigos a jugar videojuegos y a imitarlo para narrar el FIFA, igual que al perro. Y voltear y verme parado y decir, estamos narrando la Champions para Estados Unidos, soy un mexicano que está narrando en Estados Unidos para los hispanos. Y eso fue un momento muy, pero muy especial para mí. Y creo que nunca lo voy a olvidar y siempre lo voy a tener muy, muy presente. ¡Ay, qué emoción! Porque además, yo era de los que... O sea, sí recuerdo a ese tripleta que decías, ¿no? Con De Vizcayar, con Diego Balado y Tridente, Juanita. Perdón, yo dije triplete, pero sí, tridente es el término correcto. Esto, con las voces que nos traían las emociones de la Champions, cuando yo iba en la prepa. O sea, era como... Era salir e irte a la casa. Sí, corriendo a llegar a ver el partido. y de tenerlo a un lado, pues sí, más siendo, más en este medio, ¿no? En particular, el de la locución y el narrar un evento deportivo de ese, de esos calibres, pues sí está muy chido. Ya viste que sí está más grande, ya viste, Jerry, que sí está más grande. Yo iba a decir que saliendo de la primaria, pero aquí dijo la prepa, así que ya se vio. No, es que. No, en serio. Viajamos en el tiempo. De hecho, mira, está grabando este programa, él usa todavía esos cilindros de cerámica. Entonces, okay. Imagínate. Oye, no, pero está bien. Ya también quiero que nos platiques de otra de mis deseos frustrados, que es el doblaje y la locución, okay. Así como comercial. ¿Cómo ha sido entrar en esta onda? ¿A qué entraste primero? Mira, es que es curioso porque yo a los 12 años voy a un concurso que se llamaba Narrador del Futuro, en Más Deporte, con Anselmo Alonso y con El Perro. Era algo pues similar al draft de voces, pero a un nivel escala y más de niños, porque solamente íbamos 3 niños a competir un domingo a Más Deporte y se narraba un gol y entonces ahí El Perro decidía quién ganaba y te regalaban una mochila de Televisa Deportes con un balón de vóley, uno de base, uno de americano, en fin. Entonces yo desde ahí, desde esa experiencia dije, me voy a dedicar. Voy a ser narrador, voy a trabajar en deportes. Mis papás periodistas, mi mamá corresponsal de guerra, retirada cuando nosotros nacimos, pero periodista y había tenido su carrera. Mi papá humorista gráfico, caricaturista. También soy fan. Mi papá durante mucho tiempo en El Financiero trabajó la caricatura política, fundó el Museo de la Caricatura en Donceles, ahí en el centro, y entonces, pues yo decía, los periodismo... fútbol, yo me quiero dedicar, quiero ser narrador. Pero durante la prepa, durante la secundaria, era esta época donde estás encontrando, ¿no? ¿Por dónde? Las instalaciones del Necaxa estaban hasta Cuautitlán, 2013 se mudan y había una escuela que se llamaba pues Necaxa, una filial ahí en el Centro Cívico, en Satélite. Las del América, pues quedaban hasta casa de ya saben dónde, hasta Cuapa, estando yo en Satélite, pues Pumas lo mismo y Cruz Azul todavía más lejos. Entonces, seguía yo jugando fútbol, nunca se pierde el sueño, pero sí se pierde el sueño. Porque en el 2005, cuando Giovanni Dos Santos, cuando Carlos Vela, cuando Héctor Moreno, son campeones del mundo, yo volteé a ver sus fichas de nacimiento. Uh-huh. Y veo que Giovanni Dos Santos... era de 1989, era del mes de mayo, y había nacido 2 días antes que yo. Y Giovanni Dos Santos jugaba en el Barcelona, y era campeón del mundo, y Carlos Vela y Héctor, o sea, yo dije, güey. Ese tren ya se fue. No vas a ser futbolista, o sea, no vas a ser futbolista. Yo tenía 16 años, y sí jugaba fútbol en la escuela, y sí sentía que podía competir y la movía. Pero no iba a ser futbolista, punto. O sea, yo vivía en mi sueño de que me voy a ir a probar a fuerzas básicas. Mentira. O sea, tenías que estar desde los 11, 12 años ya metido en la escuelita, estar sin dejar el fútbol. Y no, yo andaba noviando, yo andaba en el teatro de la escuela, yo jugaba fútbol. Y ahí fue donde dije, güey, futbolista no vas a ser. Ok, seguí en el teatro de la escuela, seguí en el equipo de fútbol de la escuela y era muy feliz. Trabajaba en campamentos los fines de semana. ¿Qué pasa y por qué estoy haciendo todo este preámbulo? Entonces me meto al taller de teatro de la escuela, siempre me gustó, y ahí tenía mi grupo de amigos, la pasaba muy bien, y empezamos a hacer teatro musical. Hicimos diferentes obras, hicimos El Grinch, Jesucristo Superestrella, Godspell, y en sexto de prepa, antes de terminar la escuela, yo toda la vida fui a la misma escuela, al Copán, toda la vida. Entonces, pues, llevaba en el corazón a mi escuela y para mí fue muy especial esa última obra, ese último taller de teatro, porque varios de mis compañeros también habían estado durante mucho tiempo. Entonces, le metí mucho corazón al teatro. Me apasioné, me apliqué. No soy cantante, no soy bailarín, pero me apliqué y le empecé a echar muchísimas ganas. Y hice el papel de Gastón y cuando van a hacer la develación de placa, resulta que los dueños de la escuela... una de las dueñas, pues es Diana Santos. Diana Santos, que es una leyenda del doblaje, Dianita Santos, fue la voz de Christopher Robin, fue la voz de Piggy, fue la voz de Losito Bimbo, fue la voz de La Bella, fue la voz de Betty Bob de Toy Story, fue la voz de... Es la voz de Minnie Mouse, la única voz que ha habido de Minnie Mouse en toda la historia. Fue la voz de Mowgli en El Libro de la Selva, en fin. Fue Bianca en Bernardo y Bianca. O sea, una institución en el doblaje. Una verdadera institución. Va a develar la placa y saliendo del teatro, pues platicamos un ratito con ella. Y me felicita y me dice, oye, mi hijo, muchas felicidades, me divertí mucho con tu interpretación de Gastón. Me gustaría invitarte a que vengas un día, a que veas cómo hacemos doblaje. Creo que te podría gustar mucho y me gustaste mucho en el escenario. Bueno, además de que ella es un amor de persona, o sea, porque la ves y la quieres abrazar, pues fue un match en automático. O sea, yo le agarré un cariño como de tía y ella me eligió a mí también como su sobrino. Y a partir de ahí conocí un mundo del doblaje que me empapó en renovar mis sueños y en decir, wow, sí los deportes, sí el fútbol, pero el mundo de las voces es increíble. Entonces llego a los estudios ahí en Las Lomas, donde ella iba a grabar el personaje de Minnie, y entonces de repente llego y escucho por allá, pasa por favor, no sé qué. Entonces volteo y digo, es la voz de Pumba, es la voz del señor Walt Disney, es la voz del Walt Disney Pictures presenta. Y yo dije, no manches. Y de repente veo llegar a Mario Filio y empieza a hacerle como Goofy. Y yo, no manches, es la voz de Goofy. Y de repente empiezo a escuchar el, hasta pronto, mosqueteros. Y digo, no manches, es la voz de Mickey Mouse. Y el otro, y yo, es el Pato Donald. O sea, yo veía señores, caras, desconocidos, y empezaban a hablar como los personajes. Y dije, güey, ¿qué es esto? Y el otro, Padre Santo, que no sé qué, y Jesse Conde. Y yo dije, güey, son las voces de toda mi vida. Y dije, no manches, yo me quiero dedicar a esto. O sea, yo me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar ya. Y no solté el doblaje. Empecé a tomar cursos. Me recomendaron con quién tomar cursos. Don Esteban Siller, quien en paz descanse, la voz de San Bigotes, entre muchos más. Jesse Conde daba clases en una escuela que se llama Raúl del Campo. Y dije, bingo. Esto va a ser la escuela donde yo voy a estudiar. La Raúl del Campo, porque tienen doblaje, porque tienen comunicación y porque tienen cronismo deportivo. Vámonos. Aparte, yo cuando iba a ver mis partidos del Necaxa solito a los 12 años, ya me sé la ruta. Agarro mi combi en cuatro caminos, me voy hasta Xotepingo y ya. Ahí voy a estudiar. Entonces, empecé a estudiar en la Raúl del Campo. Combinaba doblaje, combinaba estudios. Y fue ahí donde empecé a vivir la experiencia de hacer locución, de hacer doblaje y de seguir preparándome para lo que yo sabía que era mi pez gordo. Lo que yo realmente quería era cronismo deportivo, o sea, la crónica deportiva. Y yo sabía que eso, tarde o temprano, era mi apuesta grande. Pero quise experimentar antes el doblaje, quise experimentar la locución. Y gracias a eso fue que se me abrieron las puertas para entrar a Televisa. Cuando yo voy al draft de voces y no gano el concurso, me llaman al día siguiente y me invitan para poder estar, pero como locutor. Les había gustado mi voz para que empezara yo a ser el locutor de TDN 2.0, que era como se llamaba el proyecto que iba a arrancar en 2012. Entonces, todo es consecuencia una de otra. Uh-huh. Así fue donde incursionó y por eso hoy puedo decir orgullosamente, cuando me preguntan a qué te dedicas, pues soy locutor, soy actor de doblaje y soy comentarista deportivo, porque yo no he dejado de hacer las tres cosas desde el 2009 y en todas ejerzo profesionalmente. Por supuesto, hoy le apuesto más a lo que hago en TUDN, pero sigo haciendo doblaje y locución y lo quiero hacer siempre. Qué bonito. Sí, sí, sí. Te digo, es como el sueño frustrado que de alguna pero manera... Pero hay tiempo. De alguna manera. Hay tiempo, hermano. Sí, sí, sí. Aunque tenga 62 años. Hay personajes de viejitos también. Ok. Digo, por si sabes caracterizarlos, nada más. No, pero de verdad que es muy interesante darle valor a la gente que hace doblaje. Una vez que entras, como te digo, fue mi experiencia de empezar a escuchar de viva voz y ponerle cara a todas esas voces. Hoy, gracias a las redes sociales, ya es creo que más fácil. Sino uh-huh. ubicar a Mario Filio, a Mario Castañeda, a las personas que han puesto voces emblemáticas, ¿no? pero sí es creo que un gremio que todavía se le debe de dar mucho más valor, tiene que ser mucho mejor pagado. Ojalá que los clientes, sobre todo las leyes también, puedan ayudar a que suban los tabuladores, porque es un ejercicio de verdad increíble, la velocidad en la cual se tiene que poner un loop, un diálogo, y optimizar los tiempos, y sobre todo que con la voz tengas que hacer lo que un actor ya hizo con todo un trabajo de actuación, es de verdad de admirar. El buen doblaje es de admirar. Tristemente también hay un sector que no hace un buen doblaje. Hay muchos proyectos que se hacen a vapor, que se hacen sin un guión, sin traducción. Y por eso se le ha hecho una fama de los doblajes estos que escuchamos en los infocomerciales de ¡oh, Dios mío! ¡Oh, no sé qué! Claro, porque para empezar eso no está traducido. O sea, está casi casi que googleado de traducir inglés y así se lee. Sí. Ese mal doblaje es el que mucha gente piense que le ha hecho daño. Pero la verdad, cuando tú ves el doblaje que se hace en México, es el mejor de todo Latinoamérica. Es el acento más neutro. Y la gente que hace doblaje para las películas de Disney, para las series animadas, ahora con Netflix lo vemos, es de admirar y de reconocer. Muy bien, pues ahora sí yo creo que vamos cerrando. Don Taker, ¿alguna otra cosa, duda, comentario? Pues nada más, hace un par de semanas estuvo el capitán Beto Padilla con nosotros. Le pregunté su opinión sobre la I-Liga. Digo, a ti te hemos visto en varios partidos en las transmisiones de TUDN. ¿Te gusta este proyecto? Pues mira, me ilusiona mucho que hoy el gremio pueda tener una fuente para generar, porque estamos con una incertidumbre total todos, ¿no? Y digo todo la forma en el trabajo, los recortes, los cortes de presupuestos. Y cuando empezamos a ver los números y vemos que ha sido positivo, que la gente ha visto el torneo, para mi gusto es muy largo. O sea, a mí me hubiera gustado un formato tal vez de mayor impacto, no sé, unas eliminatorias donde cada partido hubiera esta onda de que uno que quede eliminado o que tal vez un jugador que ya perdió no puede volver a jugar y entonces tiene que entrar otro al quite. Pero por supuesto que me ha gustado. Me ha gustado porque creo que nos permite a todos, de una u otra manera, que nunca va a ser la misma sensación, pues tener presente el fútbol, tener presente a los protagonistas del juego, porque finalmente los que anotan en la I-Liga pues son jugadores actuales, nos da conversación, y ya cada televisora, ya cada grupo de trabajo, pues podrá ejecutarlo a su manera, a su estilo, incorporar elementos. Ahora que los clubes estén entrenando, pues seguramente en las transmisiones, esa será la oportunidad de presentar el reporte de cada club. Y a mí me encanta la idea, la iniciativa. Puntos a mejorar, evidentemente, creo que partido tras partido. A mí me tocó estar presente justo en el banderazo de salida en un Necaxa Monterrey. El ejercicio fue muy afortunado. Y después fuimos encontrando pues también puntos de cómo mejorar, ¿no? Porque pues íbamos a un lado gamer que no sabíamos si tenía que ser exactamente satisfacer solo a los gamers, o íbamos a toda la familia, o íbamos al futbolero. Entonces creo que partido a partido, producción, gente de departamento de creatividad, pues va tratando de encontrar una fórmula para tocar diferentes invitados, tener exfutbolistas, prueba y error, ¿no? Incluso se han invitado comediantes que se prueba, gustó o no gustó, o gente que a lo mejor no está empapada en el fútbol, pero pues es algún conocido, algún referente. Entonces, pues en ese prueba y error, a nosotros nos ha tocado experimentar, y a mí me parece que es algo muy bueno para nuestro gremio, para que mis colegas de mi empresa, para que los colegas de otras empresas tengan fuentes de empleo, ¿no? O sea, sería muy egoísta pensar que este torneo fuera para una sola televisora. Qué bueno que también haya espacio para que Claro, para que Fox, para que Azteca, para que ESPN, cada quien pueda hacerlo. Y a mí me gusta el concepto de la I-Liga, y creo que cada vez va a mejorar más. Yo siento Perdón, nada más rápido. Ajá. Cuando hablas de cosas de mejorar, ¿te refieres a la I-plantilla de Necaxa? Bueno, la I-plantilla de Necaxa ya mejoró con Kevin. Estuve ¿sí? hablando con ayer con Fernando Arce, ya me dijo que él es roomie de Jairo y que se la pasa jugando Call of Duty, entonces pues ahí puedo entender el porqué. Nos había costado un poco, pero no, mira, el Charlie Guzmán creo que no le fue tan mal como el resultado. Y tenemos todavía con qué competir, nada más que no se les vaya el internet, porque pues en los últimos dos partidos del Necaxa están no fallando batallado. Las conexiones. Es el vecino del Kevin. Pues sí. El oye, Kevin Mercado. Yo te iba a comentar que, o sea, estos pudiera ser hasta como una puerta de entrada a los eGames en México, ¿no? O sea, que ya no fuera con futbolistas, sino con representantes de cada, aficionados de cada equipo. Y pudiera ser algo interesante, igual y no tan constante como lo están haciendo aquí, que es prácticamente diario, pero sí. Hay un nicho que interesante para que se pueda desarrollar más adelante. Yo estoy de acuerdo con eso, aunque te doy mi opinión también de la manera más sincera. Creo que también el impacto mediático que se ha logrado y los números es por lo mismo de que como no tenemos en este momento el fútbol real, pues los ojos están ahí. Además, hay que agradecer que también la Liga ha hecho toda una plataforma para tratar de dar el servicio y cada club en sus redes sociales también meterse. Como te digo, pues es por supuesto el primer torneo y tal vez va a ser el único que se va a hacer cuando el fútbol está parado, ¿no? O sea, esperemos que esto no se vuelva a repetir de la pandemia, al menos en los próximos 100 años o nunca más. Pero estamos viviendo algo único. O sea, no sé si el torneo, cuando ya esté el fútbol real, tendría el mismo impacto, pero por supuesto que es una vitrina y una ventana para darnos cuenta que hoy los videojuegos están listos para todo un mercado. No sé si para llevarlo a televisión. Creo que incluso el mercado gamer está mucho más asociado a hacer streaming y a redes, pero sí el nivel de producción que se le está dando a esto va a permitir que en un futuro, ¿por qué no? Nosotros, por ejemplo, tenemos Bit.me, que es un canal dedicado a los videojuegos, que está en televisión. Descansen, pasa el gran Gus Rodríguez. Y nos damos cuenta de que también los videojuegos pueden ser a futuro, también para nosotros que nos dedicamos a la crónica deportiva, pues una buena forma de hacer play-by-play. Yo ya lo había hecho cuando estuve en Univision con los torneos de Madden. A mí me tocaba narrar fútbol americano con Ramsés Sandoval, con Rodo Landeros. Narrábamos los torneos de EA, del Madden, donde los chavos se ganaban una millonada y mandábamos cobertura y todo. Entonces creo que sí se está empezando ya también la televisión a transmitir, aunque nunca va a ser el mismo impacto que el mundo real, ¿no? Sí, ¿no? Oye, ¿crees que parte del encanto de la I-Liga es que los protagonistas son los jugadores de los equipos? Sí, que también te soy sincero, creo que, bueno, es muy difícil tener a lo mejor a los más mediáticos de cada club. Claro. O a los entrenadores, o sea, hubiera sido padrísimo ver jugar a Gignac o a Memo Ochoa, por hablar de figuras del torneo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que también el objetivo de esto, insisto, no es exhibir a nadie, es divertirse. Hemos visto jugadores que a lo mejor no tienen tanta vitrina, hablando de todos los equipos, sí. No todos son la superestrella del equipo, pero hemos visto un lado amable, jugadores que se han abierto, ellos mismos también se divierten haciéndolo y está padre que también veamos caras nuevas, ¿no? A mí me ha gustado ese experimento y sobre todo con los jugadores que se han comprometido y creo que a ninguno de nosotros nos gusta perder ni un amistoso estando en boxers en nuestra casa sin que nadie nos vea. Imagínate hacerlo en televisión nacional. Entonces, pues la neta, qué rifados los futbolistas de exponerse porque pues se los comen en redes sociales sí. Como si hubieran perdido la final, ¿no? Entonces, está chido. Muertazo. No, bueno, yo aquí taché de muerto al hipster, luego taché de muertazo al Fideo, y yo sigo poniendo mis fichitas a Jairo. Pero a mi Fideo me lo retiraron, mano, o sea, se fue después de esa derrota, ya dijo, chao, ya sí, me ya voy a jugar Call of Duty. Pero bueno, pues a todos les ha tocado. Te digo que el truco de la vaselina no es no es el pase bombeado. La vaselina en el FIFA es otra cosa y a varios ya se los aplicaron, ¿eh? Oye, ya tienes tu incluyéndome a mí que perdí dos partidos en un amistoso contra el departamento de entretenimiento, así que hablo por mí. Ok, ¿ya tienes asignación para algún otro partido de I-Liga? Pues no sé si este programa está siendo grabado o solamente estamos cotorreando entre nosotros tres. No, pero mañana estamos en el partido contra Monarcas y okay. Luego me toca descansar unos días, pero mañana volvemos a narrar al Rayo, así que les puedo asegurar que mañana Necaxa mete de 5 para arriba. Eso espero, para venga. Equilibrar ahí la diferencia con Leo, porque sí, muy feo, nos ha tocado. Sí. Pero bueno, Javi, pues ya nada más, tus redes, ¿en dónde te pueden seguir? Estamos en @javisol_bajo, Javi con X, @javisol_bajo, ahí estamos tuiteando las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Gracias a Dios mi esposa se dedica a lo mismo que a mí, entonces me autoriza estar pegado al celular tuiteando de deportes. Y ahí estamos siempre con el gusto de recibir sus comentarios, de interactuar. Si algo van a recibir de mi parte es una respuesta a cualquier comentario. Me gusta, en la medida de lo posible, siempre responder y estar pues, al contacto y al pendiente para lo que quieran, ¿no? También sumar en las transmisiones. Esto lo hacemos todos y sobre todo pues para la comunidad necaxista, si tenemos hoy la fortuna y la responsabilidad sobre todo de narrar a un equipo que es para muchos el amor de su vida, pues créanme que háganme llegar sus comentarios y con mucho gusto tratar de sumar, aportar y reforzar cada narración, ¿no? Para que la gente se sienta a gusto cuando se narre al Necaxa y pues bienvenido el diálogo. Muy bien, pues muchas gracias Javi. Taker, tus redes. En Twitter solamente @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Y ahí me encuentran @Murdoqueras en Twitter y en Instagram y otras cosas. En Facebook estamos en Murdoqueras Cartoons, ahí le pueden dar su like y estamos al pendiente. Pues muchas gracias de nuevo, Javi, por aceptar la invitación y por compartir tanta historia interesante con la banda en la que existe. Al contrario, muchachos, muchas gracias a ustedes y pues fuerza Rayos y a volver más fuertes que nunca. De aquí al centenario estoy seguro que si nos unimos también los aficionados y ayudamos a impulsar, creo que podemos hacer también reaccionar algunas cosas que nos gustarían que pasaran con la directiva, con los proyectos. Creo que es momento de que los aficionados nos unamos y entendamos que estamos a tiempo también de ser propositivos. Creo que en la medida que como aficionados encontremos una fuerza en las redes sociales, podemos tener un peso importante de cara al centenario, porque el centenario tiene que ser de todos los necaxistas y vamos a ser afortunados que nos va a tocar vivirlo. Y en unos años, cuando estemos contando esa historia, pues ojalá que haya sido muy, muy positivo, ¿no? Ojalá que todos los necaxistas se comprometan a eso, a fortalecer la comunidad para que tengamos un centenario y que llegue a la cuarta lo más pronto posible. Muy bien, pues también... Sí, porque en la I-Liga no va a llegar, ¿eh? Sí, por eso digo que en el mundo real. Bueno, y esperamos en el mundo real, pues vernos pronto también ahí en el Estadio Victoria. Y bueno, sí, así... Sí. Aquí cerramos este episodio número 34 del podcast NPR. Recuerden, estamos en pasionrojiblanca.com.mx. Gracias, bye. Gracias, Javi, bye. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.